De hermosa carita, de ojos más bellos que el sol, Asunción, la cubana, trigueña risueña que ríe y ensueña un canto de dicha de amor, Asunción, la cubana, se mueve, remueve y a todos conmueve la carracha de su corazón. Veneno que vuelva a los hombres loquitos de amor. ¡Ay, Asunción! No hay ninguna como ella en Havana, no, en Havana, no hay, no hay. No hay ninguna como ella en Havana, no hay, no hay, no hay. Más hermosa del arrabal, la más famosa y sin igual. No hay ninguna como ella en Havana, no hay.